Bueno, fundamentalmente dos cosas que el gobierno había desmentido, o sea, que había dicho que, primero, que la sociedad de Bahamas, Flectrade, no había tenido actividad. Lo que demuestran los papeles que pudimos hallar es que sí, que tuvo actividad y que para Brasil por lo menos sigue activa, es decir, que no está liquidada. Y esto es porque FLEG, en los papeles que nosotros publicamos y vimos y publicamos ayer, ingresa como accionista en otra sociedad holding que se llama Owners do Brasil. En esa sociedad FLEG es socia de SOCMA S.A., dos compañías del grupo Macri, y como accionista no solamente mantiene vigencia, sino que además realizó movimientos financieros curiosos, entre ellos el pago de un convenio que tenía esta sociedad Owners do Brasil con un hotel en Porto Rotondo, que es una villa de lujo en Italia, en Cerdeña. Este hotel es propiedad o era propiedad de Giorgio Nocella, un íntimo amigo de Franco Macri, socio también de la familia Macri en varios emprendimientos, y hay 8 millones de dólares allí que le destina Owners do Brasil a este convenio con el hotel italiano, de modo que lo que nosotros publicamos ayer desmiente las dos coartadas que había utilizado el gobierno para justificar por qué Flex Trading, la firma Option, no había sido declarada en las declaraciones juradas. Desmiente que no había tenido actividad, sí la tuvo, y desmiente que no había tenido movimientos financieros, sí los tuvo.